Él me pidió que yo lo acompañara en una parte, pero ese festival de dedos, el infierno, no lo podría haber hecho. Vamos a hacer una canción que es como un aire de chacarera que grabamos en el long play con el Chango Farías, que lo veo ahí pululado por ahí, se ve que le gustó quedarse acá. Es un tema que se llama Aroma del Lugar. Dicho tanto, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirado sin pensar, o volver a soñar. Volver a hacer algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino. Por saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad y tengo una canción parida en el dolor. Gracias. Muchas gracias.